hace tantas poesías que te quiero, que ya no sé escribir otra poesía. De hacerlo nada más repetiría una y mil veces más que por ti muero. Hace tantas miradas que eres mía, que al mirarte, no verte, lo prefiero. ¿Para qué más miradas si te espero? En la mirada última del día. Hace tanto que soy como el murmullo de tu vida que diariamente intuyo, de tu senda tan cerca de la mía, que ya no sé escribir otra poesía. Solo sé recrearme en el orgullo de sentirme completamente tuyo. Hace tantas poesías que te quiero, que ya no sé escribir otra poesía. De hacerlo nada más repetiría una y mil veces más que por ti muero. Hace tantas miradas que eres mía, que al mirarte, no verte, lo prefiero. ¿Para qué más miradas si te espero? En la mirada última del día. Hace tanto que soy como el murmullo de tu vida que diariamente intuyo, de tu senda tan cerca de la mía, que ya no sé escribir otra poesía. Solo sé recrearme en el orgullo de sentirme completamente tuyo. Completamente tuyo. Completamente tuyo. Solo, solo, completamente tuyo. Solo, solo, completamente.